Buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Cuca 107.3 de la FM. Estamos en directo martes 25 de enero 2011, comienza sesión continua, 120 minutos de metraje. Como digo, 120 minutos de metraje en el que daremos rienda suelta a nuestra pasión por el séptimo arte, un programa para heterodoxos, para iconoclastas. Y bueno, ya anuncio que, aunque luego lo relataremos más en condiciones, vamos a iniciar una serie de programas que nos va a llevar, pues, en este caso, a profundizar en el género de terror. Vamos a recordar algunas películas, algunas recientes, algunas clásicas, algunas de ellas míticas, algunas de ellas incluso obras maestras. Era ya tarde. La noche dominaba con su oscuro manto todo el orbe que tenía al alcance de la vista. El reloj de pared, situado en la cocina, marcaba las 2 en punto de la madrugada. Empujado por una extraña fuerza, decidí salir al exterior de mi domicilio. En esa época del año el frío se vuelve gélido, sobre todo en las horas que preceden al amanecer. Sin embargo, mi deseo desbordaba la lógica impuesta por la práctica de la supervivencia. Pertrechado con un abrigo adecuado, me despedí del calor que proporciona el hogar. y mientras caminaba comencé a fantasear con las luces y sombras que asaltaban de continuo el horizonte que dominaba mi vista. Poco a poco, sin poder evitarlo, un oscuro sentimiento horrorizó todo mi ser. Hacía frío, sí, pero no era ese el motivo por el cual mi cuerpo temblaba. Era la ansiedad, que con su salvaje pálpito revolvía el espíritu y la carne que aguantaba como podía las embestidas. Pronto llegué a esa frontera que separa la civilización de la naturaleza salvaje. Las luces se disuelven en las profundidades de la tiniebla, el ruido enmudece y el aire se adueña de esa porción de perspectiva que le es arrebatada por la inmensa pared que conforma la metrópoli. El pavimento deja paso a una mullida superficie que hace más agradable el paseo. Todo ello termina por configurar un conjunto dominado por la incertidumbre, agravada más aún por la oscuridad reinante. Seguía sin saber la razón exacta de mi descabellado modo de actuar, pero aún así continuaba mi trayecto, abriéndome paso por un territorio cada vez más frondoso. De pronto, el pavor que me había acompañado durante parte de mi trayecto desapareció, dando paso a una extraña y a la vez placentera sensación cálida, casi diría que embriagadora. Comencé a experimentar emociones enormemente placenteras. Un estado de poderosa euforia poseyó mi cuerpo. Me sentía ligero, ágil. Casi diría que oía latir mi corazón y bombear el preciado líquido rojo por todo mi cuerpo. El paisaje que apenas unos instantes atrás me aterraba, ahora se convertía en maravilloso vergel que actuaba en perfecta comunión con todo mi ser. Según iba engullendo metros y metros del vasto territorio que atravesaba, comencé a tener la sensación de que ya no caminaba, sino que flotaba en el aire. Las zancadas, que hasta entonces me habían impulsado con natural cadencia, habían adquirido proporciones, diría sin exagerar, de monumentales. Sentí un placentero vértigo. Un cosquilleo enormemente agradable ocupó toda la región abdominal de mi tronco. De pronto, todos mis temores, obsesiones y demás debilidades mentales desaparecieron por completo. Era libre, libre de hacer lo que me placía. Cualquier sentimiento de remordimiento y angustia que solía acompañarme habitualmente se esfumó. El ser racional está condenado de manera irremediable a la extinción. Sus pulsiones asesinas no responden a lógica natural alguna. Así que la culpa la atenaza y persigue sin descanso. Su materia se encuentra, para su desgracia, dividida. Su naturaleza salvaje trata de convivir con los convencionalismos impuestos por los comportamientos morales, aunque estos puede que representen el necesario freno a la barbarie que aflora sin remedio y que alimenta el holocausto. Los postreros acontecimientos de los cuales fui protagonista los recuerdo con escasa claridad. Encontrándome en ese mencionado estado de euforia, un instinto, diría que mortífero, se apoderó de mi mente. Perdí la conciencia de mi propio ser y soñé. Sí, me reuní con Morfeo y compartí con él espantosas pesadillas. Todas ellas llegaban teñidas de un desagradable rojo intenso. Cuando recuperé la conciencia, comprobé que permanecía tendido en el suelo, encima de un lecho de hojas muertas. Mis ropas estaban hechas jirones. Todo mi cuerpo exhalaba dolor por sus cuatro costados. Pero lo peor de tan dramática situación era el repugnante sabor a sangre que ocupaba toda mi cavidad bucal. En esos primeros momentos, uno se siente invadido por una espantosa desorientación. Luego, poco a poco, comienza a encajar y a ordenar los pensamientos y la lógica vuelve a recuperar su lugar. Ante mi presencia permanecía el destrozado cuerpo de un hombre, totalmente desfigurado por cantidad de profundos cortes de los cuales había emanado abundantes cantidades de sangre. Además, su tronco había sido literalmente devorado, dejando al descubierto las interioridades de su cavidad abdominal y torácica. El suelo permanecía salpicado por los restos de las vísceras e intestinos. Había sangre por todas partes. No lo podía resistir. El hordor me golpeaba sin piedad, aumentando el bombeo practicado por mi corazón, que enviaba cada vez con más fuerza el preciado líquido rojo que riega todo el sistema circulatorio. Tuve la sensación de que mi cabeza iba a estallar. Sí, había vuelto a pasar. El ritual se repetía una y otra vez, de forma cíclica y diabólica. Llegué a la conclusión de que jamás lograría, por mis propios métodos, librarme de la maldición de la bestia. La marca, la cicatriz, distintivo de la estirpe, permanecía intacta en mi brazo derecho. Juro que grité, grité con todas mis fuerzas y traté de expulsar todo el horror que permanecía ante mí. La oscuridad de la noche esconde criaturas que cazan a los cazadores. Esta noche penetraremos en los miedos más irracionales que anidan en todo ser humano. El terror en estado puro asaltará los transistores de nuestros radioyentes. Las largas noches de invierno nos proporcionan ese espantoso marco donde ubicar nuestras fantasías más terroríficas. Prepárate. Las bestias surgen entre la tiniebla y violentan tu cómodo domicilio. Tú estás ahí tranquilo, posicionado en tu morada, sintiéndote a salvo de cualquier peligro. Sin embargo, este está ahí, acechándote. Sí, porque lo que aún desconoces es que la bestia surgirá de tu propio ser. Sí, como lo oyes. El hombre es una bestia para sí mismo. Quizás en estos mismos instantes ya comienzas a sentir los primeros síntomas. Son irrefrenables. Dominan, poseen tu cuerpo. No lo puedes evitar. Poco a poco vas transformándote. Una extraña pulsión se apodera de ti. Sí, sí. Ya está, has llegado a la fase final. Eres una bestia, irracional, salvaje, asesina. Sus instintos primarios te dominan. Deseas salir, deseas cazar, deseas matar. Thank you. Hace poco más de un año nos dejaba para siempre el actor, guionista y director Jacinto Molina, alias Paul Nassi. Nuestro hombre lobo patrio, un mito, no solo del fantaterror español, sino de todo el orbe cinematográfico mundial, encuadrado en el género y posicionado en lo que se conoce como la serie B. Su óbito le liberaba definitivamente de la maldición del pentagrama, de la marca de la bestia, y por fin sus tormentos desaparecían, pudiendo descansar en paz. Hoy iniciamos una serie de programas que dedicaremos al género de terror, quizá mi favorito. Será un asunto que se repita de forma cíclica a lo largo de la singladura de sesión continua. Despojados de los corsés que impone la actualidad o las modas cinematográficas, hacemos un fantástico recorrido por el cine que nos hizo temblar, que nos hizo soñar con miedo, en fin, que alimentó nuestras ansias de pasarlo de miedo con mucho, mucho miedo. Recordábamos a Paul Nassi porque hoy la licantropía y sobre todo la zoantropía será la protagonista del programa. También iniciaremos una serie que nos llevará a recordar al mítico productor cinematográfico Val Lewton, un mago. Nos centraremos sobre todo en su etapa como productor jefe de la unidad de terror del estudio Recao, donde fue el artífice de un puñado de películas que ya forman parte de la historia del cine. Películas de serie B, pero joyas del séptimo arte, joyas a recuperar, y habrá tiempo para recordarlas. Así que el menú ya está presentado. Esperemos que sea del agrado del radio oyente. Si eres aprensivo, quizá deberías apagar tu receptor de ondas hercianas. Si eres valiente y deseas vivir novedosas y aterradoras experiencias, te recomendamos que sigas a la escucha. El recuerdo que comentábamos ahora, en breve, de Paul Nassi nos vuelve a servir de excusa para realizar otro viaje al bosque donde el licántropo encuentra la liberación a todas sus represiones inducidas. Precisamente en las fechas en que nos dejaba Paul Nassi, hacia finales del año 2009, recibíamos la noticia del inminente estreno del Hombre Lobo, una nueva incursión en el mito de un remake del clásico de 1941. Ambas producidas por el estudio Universal, dedicado por aquella época a insuflar vida a todo tipo de monstruos que aterrorizaron a los espectadores de aquellas ya lejanas décadas 30 y 40. El hombre lobo es un mito casi tan antiguo como la propia humanidad. El lobo siempre ha permanecido ligado a aspectos negativos, considerándose como un acérrimo enemigo de los intereses humanos. El lobo es un depredador, penetrando en lo más profundo de nuestro subconsciente y ligándolo a nuestra naturaleza más salvaje, en continua lucha con nuestra parcela más civilizada. Cuando el humano decidió dejar su vida errante y pasó a una vida sedentaria, sus principales actividades fueron la agricultura y la ganadería. Todo ello representaba el germen de la civilización que hemos construido por siglos. En ese momento el cánido pasó a convertirse en el malvado enemigo que asesinaba sin piedad el modo de vida humano. Quizá todo esto permanece especialmente ligado a nuestra cultura occidental. En otras latitudes el lobo es sustituido por otras fieras, tan mortíferas o más. Caso de la pantera en el continente africano. Sus presencias, por lo tanto, son ancestrales y por ello han dado lugar a toda una mitología, manera habitual que utiliza el hombre para exorcizar sus miedos y obsesiones. Así nace el mito del hombre lobo. Pero el humano también se ha transformado en otras especies. Aquí entraríamos en el terreno de las zoantropías. Y este será el eje central sobre el cual girará nuestro programa. Resulta evidente que el horror se cierne sin remedio sobre la de por sí desdichada vida del hombre. Una de sus obsesiones será tratar de domesticar a la fiera. Consiguió hacerlo, en cierta manera, con el lobo, convirtiéndolo en su mejor y más fiel amigo. Hablamos, por supuesto, de los perros. Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él inteligentemente. el mito del hombre lobo, conocido como licantropía, fue asociado en numerosas ocasiones a actos de brujería. Hacia el siglo XVI se celebraron diversos procesos contra supuestos hombres lobo, que no eran otra cosa que actuaciones perversas de psicópatas que practicaban salvajes actos de canibalismo contra sus víctimas. El mito perduró e impregnó cantidades de leyendas que alimentaron a una fecunda literatura. Que interpretó el mito desde muy diversas ópticas, que a su vez seguía nutriendo la imaginación del común. El cine, a modo de enorme crisol, aglutinó tan preciado material, pasando por el particular tamiz de los guionistas cinematográficos, se convirtieron en terroríficas plasmaciones audiovisuales, que asaltaban las pantallas y causaban pavor allí donde se exhibían, casi siempre en cines de segunda, de sesión continua o programa doble. Época gloriosa de un arte, el cine, que en tiempos pretéritos representaba la principal vía escapista del atribulado ciudadano de a pie y sobre todo de las capas sociales más desfavorecidas. La maldición de la bestia tiene casi siempre origen en las lejanas tierras de Oriente, en la zona más inhóspita de la casi inaccesible cumbre del monte del Himalaya. En tan lejano territorio permanece oculto del mundanal ruido la estirpe del hombre bestia, que de esta manera consigue sobrevivir y perpetuarse, porque su tiempo no es el del humano, y su vida queda para siempre ligada a la madre tierra. Su destino es vagar sin descanso. Conocedor de su inmortalidad, implora sin remedio el ser liberado de la marca maldita. Muchos valientes e intrépidos exploradores, aunque algunos los llamarían incautos y ambiciosos, decidieron dedicar parte de su vida a descubrir nuevos territorios y expoliar valiosos tesoros, y de esta manera ampliar las fronteras conocidas por el hombre, y de paso conquistar ese pedacito de gloria reservada solo a los excelentes. Convertidos en inmortales por los escribanos de la historia. Uno de tales codiciosos era John Talbot, Su osadía despertó la fiera y desató una tragedia de proporciones monumentales que marcó para siempre a su linaje. El hombre lobo comienza no por el principio, y posiblemente su final no sea más que el inicio de una nueva tragedia que parece no tener fin. El patriarca Sir John Talbot reside en la mansión familiar situada en la localidad de Blackmoor. La vivienda refleja la decrepitud y la tragedia iniciada tras la muerte de su esposa. El matrimonio dio vida a dos hijos varones, Ben y Lawrence Talbot. La zona se ve circundada por un espeso bosque que habitualmente recibe la visita de gitanos, nómadas que recorren el territorio huyendo de la discriminación y el odio racial. La zona está maldita, y habitualmente en noches de luna llena, un espantoso monstruo va diezmando a los lugareños. El bosque parece ser el escenario habitual de sus felonías. En el pueblo se especula con todo tipo de teorías, casi todas ellas nacidas de los miedos y temores que persiguen al ser humano desde el principio de los tiempos, siendo la superstición un elemento básico en cada una de ellas. Maleva, la pitonisa, conoce la verdad. Sabe de la existencia de los malditos, los licántropos, hombres inmortales que en noches de luna llena mutan en sanguinario lobo, cuyas ansias mortíferas le convierten en el mayor depredador que haya podido conocer el ser humano. Lawrence Talbot lleva años alejado de su padre y de la localidad inglesa de Blackmoor. El conjunto representa un mal recuerdo, una traumática infancia. Sin embargo, se verá obligado a regresar a requerimiento de la prometida de su hermano, porque éste ha desaparecido. Pero pronto descubrirá que su hermano de sangre ha sido destrozado por la bestia del bosque, que poco después volverá a cazar en la noche de luna llena, causando una enorme carnicería entre los efectivos del pueblo erigidos en pelotón de linchamiento, e hiriendo casi de mortal necesidad a Lawrence Talbot, que salvará su vida milagrosamente, gracias a la ayuda de Maleva, la gitana que adivina el futuro. Si el hombre es mordido por la bestia en noche de plenilunio y su cuerpo consigue vencer a la muerte, en la siguiente luna llena éste pasará a ser marcado y como su agresor vagará como un maldito y su cuerpo será incorruptible y su fuerza sobrehumana y sus deseos de matar irrefrenables. Lawrence Talbot pronto regresará del eterno combate entre la vida y la muerte. Su maldición no ha hecho más que comenzar. Las noticias de tan aberrantes crímenes llegarán hasta Londres, que enviará a la zona a su mejor efectivo. El inspector de Scotland Yard, Frederick Aberlin. Este tratará de dar caza al que cree un lunático, es decir, un simple humano mentalmente trastornado y dotado de unos horribles instintos asesinos con ciertas dosis de canibalismo. Hay que advertir al radioyente que el inspector Aberlin fue un personaje real que llegó a ser jefe de la Policía Metropolitana de Londres y que se hizo muy popular por sus investigaciones de los asesinatos del psicópata conocido como Jack el Destripador. Sé que perderla te hirió profundamente. Es monstruoso que un muchacho vea a su madre así. Y yo habría dado mi vida porque no nos hubieras encontrado aquella noche. Debes creerme cuando te digo esto. ¿Me crees, verdad? Yo amaba a tu madre con una pasión ardiente como el sol. Su muerte acabó conmigo, quedé desolado. Aún merodeo por la casa de noche, buscándola, pero estoy muerto a mi pesar. Mira mis ojos, Lorenz. ¿Lo ves? Estoy muerto. Hijo mío, ojalá pudiera decirte que la tragedia que ha hostigado tu vida ha terminado. Pero me temo que tus horas más tenebrosas están por llegar. No creo que te maten, Lorenz, pero te culparán. A la bestia le llegará su día. Y la bestia saldrá. Thank you. resulta evidente que solo era cuestión de tiempo el que Lawrence Talbot fuera detenido. Su milagrosa recuperación será interpretada por la turba del pueblo, encabezada por el predicador, como el signo de un bárbaro acto de brujería. Que dudan del poder de Satanás. El poder de Satanás que transforma a los hombres en bestias. Pero los antiguos paganos no dudaban. Ni tampoco los profetas. ¿No advirtió Daniel a Nabucodonosor? Pero el orgulloso rey no escuchó a Daniel. Y tal como dice la Biblia, fue transformado en un lobo y apartado de los hombres. Una bestia habita entre nosotros. Pero Dios defenderá a sus fieles. Con su diestra, él golpeará al abyecto demonio. Y os digo que las tretas del enemigo son taimadas. Transformando a los malditos en bestias, intenta envilecernos, convertirnos en animales. Hacer que nos odiemos para que olvidemos que estamos hechos a imagen de Dios Todopoderoso. Sansón. ¿Por qué nuestro Señor tolera esta burla? ¿El orgullo precede a la destrucción? ¿El espíritu altivo a la caída? Yo digo que es porque hemos pecado contra él. Porque nuestros crímenes son nauseabundos y están reclamando venganza. Una vez se ha detenido Lawrence Talbot, será internado en un psiquiátrico, donde será sometido a un espantoso tratamiento de shock, encaminado, se supone, a curar una licantropía que, según el médico psiquiatra, es pura ficción, un delirio nacido en la mente del paciente. Solo hará falta un nuevo plenilunio para desbaratar tan equivocadas teorías. Antaño se solía decir: la letra con sangre entra. Los doctores del psiquiátrico recibirán una lección que no podrán olvidar, y esta vendrá marcada por su propia sangre, derramada con inusitada violencia. Desvelado el misterio, las dos bestias, padre e hijo, se verán enfrentados en un duelo a muerte de proporciones monumentales. Recuerda, en noches de luna llena, cierra cal y canto tus aposentos. Permanez alerta y no salgas al exterior bajo ningún concepto. Finalmente la bestia solo podrá ser liberada de su maldición por el amor que deberá ser necesario ejecutor, atravesando su corazón con un objeto de plata. El hombre lobo se estrena en las primeras semanas del año 2010, aunque su origen arranca muchos lustros atrás en el tiempo. La primera película con licántropo de cierto peso sería El lobo humano, estrenada en 1935 y rodada bajo los auspicios del Estudio Universal, que seguía con su fantástico ciclo de películas de terror. Lawrence Talbot, el maldito, comienza su andadura cinematográfica en 1941 con la magnífica El hombre lobo, el antecedente de la versión estrenada en el año 2010. Su periplo le llevará a arrastrar la marca de la bestia en títulos como Frankenstein y El hombre lobo de 1943, La cíngara y los monstruos de 1944, La mansión de Drácula de 1945 o Abbott y Costello contra los fantasmas de 1948. Esta última encuadrada en el género paródico. En todas ellas, como digo, participa el hombre lobo, es decir, Lawrence Talbot. Y con excepción de esta última, hablamos de Abbott y Costello contra los fantasmas, el artífice de todas estas historias había sido el escritor Kurt Siemiatkowski, Otro de los muchos europeos, en este caso alemán, huyendo del nazismo, buscaron refugio en los Estados Unidos. Su fecunda imaginación alimentó cantidad de argumentos del Fantaterror, que pobló las pantallas desde finales de los años 20, cuando comienza a escribir para el cine. Hasta bien entrada la década de los 60, que es cuando ya se retira. Como curiosidad, podemos comentar que Kurt Siomat, el que comentaba que era guionista de una parte importante de estos films de horror que producía la Universal, entre ellos El Hombre Lobo, como digo, Kurt Siomat era el hermano del mucho más conocido realizador cinematográfico Robert Siomat. Este desarrolló una importante carrera dirigiendo varias obras maestras. Como botón de muestra, pues fue el realizador de títulos como La escalera de caracol, Forajidos, que aunque su título parezca el de un western, es de una película de cine negro, o El abrazo de la muerte, otra obra negra protagonizada por Burt Lancaster. Como digo, Robert Siomat, el hermano de Kurt Siomat, que era un director que se movía en esa débil frontera entre la serie A y la serie B, y que lo podemos encuadrar dentro del cine de género. Hizo muchas películas negras, pero también hizo películas de intriga y suspense. En fin, hablaríamos de un magnífico artesano. Por lo tanto, el personaje de Lawrence Talbot, el maldito, el hombre lobo, irá unido para siempre, para la historia del cine, a la figura de Lon Chaney Jr., un actor atormentado, que falleció de un atroz cáncer de garganta y que nunca superó la larga sombra de su padre, el mítico actor Lon Chaney, apodado el hombre de las mil caras, cuyas etapas más exitosas corresponden a la época del cine mudo. Resulta evidente que su hijo, Lon Chaney Jr., poseía unas limitadas dotes interpretativas y siempre se movió en el cine de serie B. Nunca pudo emular el éxito y la popularidad de su padre. Todo ello le sumió en una profunda depresión, agravada por una importante dependencia al alcohol. Hay que resaltar que su final, víctima de un cáncer de garganta, pues resulta un epílogo bastante triste para un actor que acabó, antes de fallecer, pues entre otras cosas perdió la voz. Regresando al siglo XXI, de voluntarioso podemos considerar el intento de recuperar un clásico, Hombre Lobo, El Hombre Lobo. La versión del año 1941. Y de hacerlo intentando respetar la estética fantástica que impregnaba aquellos títulos que produjeron en su época el Estudio Universal. El Hombre Lobo, la película que hemos reseñado esta noche, versión del año 2010, o estrenada en el año 2010, se convirtió, por así decirlo, en un proyecto personal del actor Benicio del Toro, que desde su más tierna infancia permanecía fascinado por todos los monstruos que aterrorizaron a cantidad de generaciones, a saber, la momia, el doctor Frankenstein, Drácula y sobre todo el hombre lobo. Su empeño puso en marcha el proyecto, reservándose el papel protagonista, el de Lawrence Talbot, el maldito. Cuando se estaba iniciando la fase de preproducción, o a punto de iniciarse, mejor dicho, la fase de preproducción de la película, Benicio aún lucía las greñas que formaban parte de su caracterización como Ernesto Che Guevara, su anterior papel antes de introducirse en la piel de la bestia. Es evidente que en estos últimos años hemos visto en pantalla grande una vuelta a los viejos mitos. Vimos a la momia recientemente, en películas de estreno me refiero, a vampiros, a licántropos. También nos reencontramos con Van Helsing, el eterno enemigo del conde Drácula. Sin embargo, todos estos productos venían trufados de una estética y un lenguaje visual realmente insoportable, amén de unos guiones que rozaban el ridículo, incidiendo demasiado en la comedia, pergeniando una mezcolanza un tanto indigesta. Que evidentemente todo esto responde a la búsqueda de la complicidad de un público joven que suele abarrotar las salas y que solo busca productos de escasa enjundia y que no son precisamente seguidores ni amantes de los viejos monstruos del terror de los años 30 y 40, de las pantallas, que poblaban las pantallas de aquellas dos décadas. Sin embargo, en este caso particular, El Hombre Lobo, versión del año 2010, se desmarca de tales realizaciones, tratando de recuperar la estética gótica de tiempos pretéritos y esa atmósfera fantasmagórica que impregnaba al cine clásico. Tras la cámara o como responsable del proyecto se encuentra el realizador Joe Johnston, un estupendo artesano que a lo largo de su carrera nos ha brindado fantásticos productos encuadrados en la mejor tradición del cine escapista. Hablamos de uno de los pocos que se mantiene fiel a un estilo y en este caso al cine de género. Películas como Cariño encogido a los niños, Parque Jurásico 3 o The Rocketeer son magníficos ejemplos de un cine que nos retrotrae a épocas pasadas, tiempos gloriosos del cine fantástico. Las décadas 50 y 60 parecen ser el referente de Joe Johnston y por eso nos gusta. Se agradece que estos personajes, a los que podríamos añadir a otros como Joe Dante, Top Hopper, John Carpenter o Jorge Antonio Romero, como digo, se agradece que todos estos, incluido Joe Johnston, o por lo menos lo agradezco yo, existan y nos brinden todas sus fantasías y pesadillas, porque en el fondo son las nuestras. Sí, como comentábamos, Benicio del Toro es la estrella máxima de la película. También se verá acompañado de un buen puñado de intérpretes. Su padre en el film, el pérfido Sir John Talbot, será compuesto por el académico Anthony Hopkins, un actor que ha declarado en varias ocasiones que no es especialmente de mi gusto, aunque hay que reconocer que aquí, en el film, el hombre lobo transmite una energía poderosa a su personaje, otro licántropo realmente perverso. Podemos también destacar del equipo artístico, del equipo de intérpretes, mejor dicho, del hombre lobo, a Hugo Weaving, no sé si lo digo bien, más conocido como Mr. Smith de Matrix, ahí quizás sea más reconocible, que interpreta al inspector de policía Aberlin, el que comentaba anteriormente que es un personaje real. El caso de Hugo Weaving es un curioso actor, al que quizá le llegó la fama a una cierta edad ya, que se dio a conocer, en este caso al público occidental, aunque tenía detrás de sí una carrera larga, desde las Antípodas, es decir, desde Australia, donde ha desarrollado pues gran parte de su carrera. La película que lanza al mercado internacional es una película producida ahí en Australia y su título es Priscilla, reina del desierto, que contó además con la participación de un actor ya veterano, el británico Terence Stamp, que es ya una leyenda también de la interpretación, y que lanzaba también al estrellato a Hugh Pearce, otro actor que ha tenido una carrera bastante destacable. También en El hombre lobo, que como digo está muy cuidada, nos encontramos al mítico actor sueco Max von Sydow, que aparece brevemente en una curiosa secuencia al principio de la película en un compartimento de un vagón de tren y comparte una amena charla, una charla más bien corta con Lawrence Talbot, interpretado, como digo, por Benicio del Toro. Bueno, Max von Sydow es todo un mito de la interpretación. Desde actor fetiche de Bergman, el director sueco, de los 50-60, a luego pues convertirse en un intérprete de una versatilidad que parece no tiene límites. No sé exactamente la edad que tiene, pero debe ser ya, si no es octogenario, andará cerca. Y aún así sigue sorprendiéndonos una y otra vez. Y luego, por último, podemos destacar del equipo artístico, del equipo de intérpretes del hombre lobo, a Geraldine Chaplin, una actriz, en fin, políglota donde las haya. Le hemos visto en tantas películas, en tantas producciones. Le hemos visto como actriz fetiche de Carlos Saura aquí en España, pero le hemos visto en Doctor Zhivago. Le hemos visto en producciones grandes, pequeñas y medianas. Sabe francés, sabe castellano, sabe, creo que italiano, sabe, por supuesto, inglés. En fin, ha participado en todas las grandes cinematografías del mundo y ahí sigue, pues, a su edad, transmitiendo cosas. Nunca será una estrella, nunca será reconocida como tal y, sin embargo, lleva una carrera ya larguísima y es un rostro clásico y habitual ya del cine de estos últimos 40 y muchos años. Ella interpreta, no sé si lo he dicho, a Maleva, la gitana que he comentado en algún momento de la narración del programa. último, debemos reseñar otro aspecto muy importante del film, como serían las dos magníficas transformaciones de hombre a bestia que sufrirá Lawrence Talbot, o sea, Benicio del Toro, a lo largo del metraje de la película. Aquí, siguiendo con el sabor tradicional que despide el film, nos encontramos con la labor de maquillaje de un maestro en la materia, Rick Baker, ya mentado en algún que otro programa, sobre todo alguno de estos que hicimos al inicio, ya por el mes de diciembre-enero, que dedicamos a Paul Nassi. Hablamos, por lo tanto, hablando de Rick Baker, de la magia de un prestidigitador que lleva décadas creando e insuflando vida a multitud de monstruos que nos hicieron revolvernos en nuestras butacas y que alimentaron largas noches de pesadillas. El hombre lobo no defraudará a un público ávido de vivir fantásticas experiencias y que desee rememorar un poco la época dorada del fantaterror. Más profundo del bosque aguarda la bestia. Cuidado, tú puedes ser su próxima víctima. Suddenly appeared before me The only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. En esta parte final del programa iniciamos el primer capítulo de una serie que nos llevará a conocer en profundidad la vida y sobre todo la obra de un productor de cine de nombre Val Lewton, un mago del fantaterror, cuya labor, desarrollada en el estudio RKO, aunque corta en tiempo, dio como fruto un puñado de películas encuadradas marcadamente en la serie B, que con el tiempo se han convertido en clásicos, en pequeñas joyas del séptimo arte, y que aquí poco a poco iremos presentando, haciendo ese ansiado viaje al mágico mundo cinematográfico y a nuestro amadísimo cine de género, llevando a la práctica la razón de ser de este programa, dedicado a la experiencia cinematográfica. Val Lewton llegaba al mundo de los vivos en 1904, en Yalta, una localidad costera situada en la actual Ucrania. Llegaba, como digo, con el apellido de Leventon. Su nombre completo era Vladimir Iván Leventon, que sería posteriormente americanizado cuando se trasladó a los Estados Unidos, pasando a ser Newton. Su madre, Nina, había estudiado en los mejores colegios de Suiza. Su padre fue un oficial del ejército zarista, un taur que dilapidó la fortuna familiar. Así que ante un panorama nada halagüeño, la matriarca decide en 1909 trasladarse a la tierra de las oportunidades, a los Estados Unidos de América. Viajan ella, su hermana, una actriz de bastante éxito, y sus dos hijos. Luton jamás volvió a ver a su padre. Toda la familia, hasta entonces fieles a la Iglesia ortodoxa, es rebautizada como episcopaliana. Además de cambiarse el apellido de Leventon a Luton, la madre decidió romper totalmente con sus orígenes rusos. Para ello prohibió a sus hijos que se expresaran en el idioma de aquel país de origen. Val Luton, desde sus años juveniles, destacó como un magnífico creador de historias. Poseía una desbordante imaginación. Sus primeros pasos profesionales los da como escritor. Publica artículos en prensa. Escribió guiones radiofónicos y publicó numerosas novelas en formato pulp durante toda la década de los 30. Escribía con estilo y bastante rapidez. Una de sus pasiones era la historia, asunto que le sirvió de importante utilidad cuando entró a trabajar en el mundo del cine. Es evidente que todo este talento que atesoraba no escapó a los estudios cinematográficos. Por ello es llamado para trabajar en la Metro-Goldwyn-Mayer, a las órdenes del todopoderoso Selznick. Luton será su asesor de guiones y su investigador histórico, encargándose de dar rigor histórico a las narraciones que rodaba el estudio. En 1935 participa en el film histórico Historia de dos ciudades, una adaptación de la obra literaria de Charles Dickens. Su labor será rodar con la segunda unidad, una serie de secuencias, como la mítica toma de la Bastilla. Ahí conocerá, rodando estas escenas, al director francés Jacques Tourneur. Y ambos trabarán una importante amistad que luego volverá a unirles, o el cine volverá a unirles más adelante. Así que 8 años pasó Val Luton a las órdenes de Selznick, un déspota que trataba a Val como su esclavo personal. Aun así, la experiencia fue abundantemente aprovechada. En 1942, Val Luton Es llamado y se requiere sus servicios por parte del estudio RKO. En la época en la que Lewton es contratado, el estudio estaba aún dirigido por Schaefer, siendo Orson Welles su máxima estrella. Este jovenzuelo, Orson Welles, había sido contratado para realizar dos películas, gozando el director de una libertad única, en aquella época donde aún brillaba con fuerza el sistema de estudio. Tras la mítica Ciudadano Kane llegó El Cuarto Mandamiento, otra producción carísima, que dejó al estudio al borde de la bancarrota. Su director, Schaefer, fue despedido. Este había sido el mentor de Orson Welles. Siendo sustituido en la dirección del estudio por Charles Koerner, que quiso dar un giro de 180 grados al estudio. Orson Welles también fue despedido del mismo. El lema del nuevo jefe del estudio era: espectáculo en lugar de genio. Frase lapidaria que hacía una clara alusión al genio de Welles, que resultó un rotundo fracaso. Y en este caso, pues, en esta Radio Cuca hemos dedicado hace unas cuantas semanas un programa completo a la historia de lo que fue el rodaje de Ciudadano Kane. En aquella serie de programas que dedicamos a cine y periodismo, concretamente fueron tres partes, y la parte dedicada a este film, fue la segunda. En la misma ya hemos comentado en ese mismo programa, pues en fin, toda la megalomanía que atesoraba Orson Welles y cuyas aspiraciones artísticas, pues en fin, no cabían en este caso en un estudio relativamente modesto como era el RKO. Así que nos situamos en un momento en la que la RKO pasa de ser un productor de comedias musicales de Fred Astaire y Ginger Rogers a intentar hacer un cine de calité con Orson Welles, fracasando estrepitosamente por lo costísimas de sus producciones. Y en este caso volvemos otra vez al principio. El nuevo director del estudio estaba fascinado por el ciclo de películas de terror de su estudio, del estudio rival, que era la Universal. Todos aquellos monstruos habían recaudado ingentes cantidades de dinero. Así que, como digo, el nuevo director del el nuevo jefe del estudio RKO, Charles Koerner, pretendía emular tal éxito, y para ello creó dentro de su división de películas de serie B un departamento de películas de terror, al frente del cual colocó a Val Lewton. La idea sería producir una serie de películas baratas cuyo coste no sobrepasara los $150,000 por largometraje y cuya duración no sobrepasara los 75 minutos. Además, cada película debería de contar con como mucho un mes de rodaje y dos meses de postproducción. Así se pretendía competir con los films de terror de la Universal, que por contra su coste era bastante mayor, moviéndose entre los 300,000 y el millón de dólares. Para ello se formó además un equipo técnico artístico que se pretendía fuera fijo, entre los que destacaba Mark Robson, Robert Wise o Jack Tourneur, que hemos comentado anteriormente, que había coincidido con Val Lewton rodando algunas escenas de segunda unidad de la película Historia de dos ciudades, de Tom Conway, si no recuerdo mal. Estos tres personajes, Mark Robson, Robert Wise o Jack Tourneur, que entraron, como digo, a trabajar a las órdenes de Val Lewton en esta unidad de terror dedicada a producir películas de serie B para la RKO, en poco tiempo acabarían por hacer o iniciar importantes carreras en el mundo de la realización cinematográfica. Es decir, prolongaron su vida ligada al cine por muchos años. El caso particular de Robert Wise es uno de mis directores favoritos y que además cultivó prácticamente todos los géneros existentes. Resulta evidente que una figura como la de Val Lewton no estaría yo ahora reseñándola y dedicándole esta importancia si no nos situamos en aquella década de los 40 en la que el sistema de estudios aún vivía sus épocas doradas. Es decir, que las películas prácticamente eran un proyecto, no digo que personal, pero casi de un productor, que en este caso eran no tiene nada que ver con los productores de cine de ahora. Estos se encargaban prácticamente de todas las facetas relativas a la realización cinematográfica, no solamente supervisando, sino en muchas ocasiones ellos mismos se encargaban de, bueno, ya lo comentaron más adelante, de reescribir guiones, de seleccionar la música, en fin, de montar los films. Así que, como comentaba el director de la RDKO, el nuevo director de la RDKO, había quedado fascinado por los films de horror de la Universal, que además tanto dinero estaban dando a este estudio rival, y sobre todo había quedado fascinado por transvisionar precisamente la película a la que hemos dedicado unos minutos al inicio de este programa, o en el primer bloque, mejor dicho, cuyo título era El hombre lobo, la versión estrenada en 1941. Así que este propuso seguir indagando en la zoantropía y propuso como primer título a producir por esta unidad, como digo, de terror de serie B de la RKO, propuso como primer título La Mujer Pantera. Thank you. Val Lewton, como productor, se convertía en máximo responsable de todas las realizaciones desarrolladas por la unidad de terror de la división de serie B de la RKO. Él se ocupaba de manera obsesiva de supervisar los casting, decorados, vestuarios, maquillaje, música, dirección y, por supuesto, del montaje final. Además, solía reescribir todos los guiones, aunque nunca era acreditado como tal. Val Lewton poseía una sensibilidad especial para el fantástico, siendo un lector ávido de dicho género literario, aunque, como ya hemos comentado, su cultura era vastísima, siendo un experto en historia y literatura rusa. Para escribir el guión de La Mujer Pantera contó con el dramaturgo David Rudin. La película la dirigiría su amigo Jacques Tourneur, un realizador nacido en Francia. Su colaboración con Val fue de 3 películas, 3 obras maestras que habrá tiempo de reseñar en su justa medida. El montador del film sería Mark Robson. Irena Dubrovna es una enigmática chica de origen serbio que vive sola en un pequeño apartamento situado en las cercanías de un zoo. El rugido de las bestias penetra de forma habitual por las ventanas de su vivienda. Su vida es un páramo solitario, plagado de sinsabores. Un día conoce, precisamente en el zoo, a Oliver Reed, un apuesto joven que trabaja como ingeniero naval. Se enamoran casi al instante y deciden casarse siguiendo la tradición. Sin embargo, un extraño secreto impide a Irena consumar la relación. Incluso un inofensivo beso le es imposible llevarlo a la práctica. Su marido Oliver comienza a desesperarse. Irena cree pertenecer a la estirpe de las mujeres panteras, malditas, féminas que ante cualquier estímulo sexual o sentimental se transforman en el enorme felino asesino. Ella así lo cree. Su marido piensa que todo es un delirio, provocado por las leyendas que impregnan la cultura eslava en la que Irena se crió. Constantemente. Algunos vecinos se quejan. Los rugidos no les dejan dormir. ¿Y a usted no le molesta? No. Para mí es como el ruido del mar para otros. algo natural y sedante. Me gusta. Algunas noches se oyen otros ruidos. Los de la pantera. Grita como una mujer. No me gusta. Oh, no me había dado cuenta de que está anocheciendo. Me gusta la oscuridad. Es más íntimo. No, no, siga sentado. ¿Estás mirando mi estatua? No exactamente. ¿A quién representa? Al rey Juan. ¿Al rey Juan? ¿La carta magna y todo eso? No. Al rey Juan de Serbia. Fue un buen rey. Expulsó a los mamelucos de Serbia y libertó al pueblo. Pero, ¿por qué la tiene? ¿Acaso no tienen ustedes una fotografía de George Washington o Abraham Lincoln? ¿Pero qué significa? ¿Por qué tiene a ese gato en la espalda? En realidad no es un gato. Representa la relajación de costumbres a la que, en cierta ocasión, llegó el pueblo. Los mamelucos llegaron a Serbia hace mucho tiempo y esclavizaron al pueblo. Al principio el pueblo era bueno y adoraba a Dios con un verdadero sentido cristiano. Pero poco a poco el pueblo fue cambiando. Cuando el rey Juan expulsó a los mamelucos y vino a nuestro pueblo, encontró cosas terribles. El pueblo reverenciaba a Satanás y celebraba misas en su honor. Se habían convertido en brujos y eran malvados. El rey Juan pasó por las armas a algunos de ellos, pero otros, los más listos y los más malvados, se marcharon a las montañas. ¿Lo entiende usted ahora? No veo qué tiene que ver todo esto con usted. Aquellos que huyeron, los malvados, su leyenda pervive en el pueblo donde yo nací. ¿Usted me invitó a tomar el té, pero no a cenar? We'll be right back. todas las obsesiones de Irena serán interpretadas por su marido. Como una enfermedad mental. Por todo ello comenzará a visitar al doctor en psiquiatría Luis Jude. Sin embargo, el misterio sigue latente y numerosas tragedias están cerca de sacudir la vida de nuestros protagonistas. Estaba usted hablando de los gatos. Me atormentan. Me despierto por la noche y es entonces cuando oigo sus pisadas en mi mente. No puedo vivir tranquila porque están dentro de mí. Dentro de mí. Dentro de mí. El hipnotismo siempre me fatiga. Algunos de mis clientes también lo encuentran agotador. Doctor, no recuerdo nada. Pero yo sí lo recuerdo. Lo tengo todo aquí. Lo más interesante. Me ha hablado de su pueblo, de su gente y de sus extrañas creencias. Estoy tan avergonzada. Te parecerá que son cosas de niños. Y me ha hablado de las mujeres gato, quienes, movidas por los celos o la ira o por sus propias pasiones, pueden convertirse en gatos grandes como panteras. Y que si una de esas mujeres se enamorara y su novio fuera a besarla o a abrazarla, impulsada por el demonio que lleva dentro, lo mataría. Eso es lo que usted cree y teme, ¿no es cierto? Estas cosas son sencillas para los psiquiatras. Es posible que encontremos el motivo de estos desequilibrios en alguna experiencia de su niñez. Ha dicho usted que no conoció a su padre, que murió misteriosamente antes de que usted naciera, y que por eso los niños se metían con usted y llamaban a su madre la bruja de las mujeres gato. Estas tragedias de la niñez terminan produciendo como una úlcera gangrenosa en la mente. Pero intentaremos curarla. No tiene por qué preocuparse. ¿Qué he de decirle a mi marido? Es lógico que quiera saber lo que me pasa. ¿Qué se le debe decir a un marido? Nada en absoluto. Thank you. La Mujer Pantera se estrena en en diciembre de 1942 en los Estados Unidos de América. Los jefes del estudio que produjo la película, el RKO, estaban algo preocupados. Ellos esperaban de su productor, Val Lewton, un film de terror explícito, en la línea del Hombre Lobo, y que cultivase la que hemos comentado, zoantropía. Y sin embargo se encontraron con todo lo contrario. Hay que reconocer que tras el pase de estreno, las críticas que se publicaron fueron más bien malas. Sin embargo, poco a poco el público respondió. El film, que había tenido un coste de producción de $130,000, recaudó 1.250.000 en apenas 13 semanas y salvó en cierta manera al estudio RKO de la bancarrota provocada por los dispendios de su antigua estrella, Orson Welles. El terror de Val Lewton no emana necesariamente de aspectos sobrenaturales, aunque estos sí pueden explicar determinados comportamientos y situaciones. Su terror nace de las profundidades del subconsciente. Es un miedo cerval, ancestral, atávico, primitivo e irracional, donde por supuesto la leyenda juega un papel importante, sublimando anécdotas hasta convertirlas en toda una pesadilla. La ambigüedad domina de forma constante sus producciones. Nunca encontraremos en sus películas personajes de una sola pieza, a saber, buenos y malos. Al contrario, todos tienen fantasmas en sus armarios y comportamientos altamente censurables. Su terror es sugerido, y para ello utiliza un amplio catálogo de luces y sombras, combinadas adecuadamente para causar importante desasosiego. Resulta evidente que da más miedo una amenazante sombra que tarda en manifestarse que la presencia física del monstruo. Se suele decir que para superar un miedo lo mejor es enfrentarse a él. Val Lewton retrasa ese momento, consiguiendo que el miedo no solo no desaparece, sino que aumenta y nos posee sin remedio. Todo ello, por supuesto, viene precedido de un enorme trabajo de preproducción y de la concurrencia de un equipo técnico-artístico de primera, como el que contaba en su unidad Val Lewton. Consiguió un milagro, producir films con presupuesto de serie B, pero con factura de serie A. Además, el primer film que produjo para la RKO, La Mujer Pantera, se adelantaba a la moda de cine psicoanalítico que se desarrolló durante parte de la década de los 40 y que proporcionó varias obras maestras, o por lo menos así pienso, como Recuerda, del año 45, dirigida por Alfred Hitchcock, o A través del espejo, del año 46. Aquí volvemos a reencontrarnos con el alemán Robert Siomack, que ya hemos hecho referencia a él en el primer bloque del programa. En fin, las teorías freudianas fueron magnífica fuente de inspiración para cantidad de filmaciones. El caso del film que comentaba aquí, de esta moda psicoanalítica, que ya viene posterior a La Mujer Pantera, como comentaba, caso de Recuerda, del año 45, en fin, es un film mítico que además contó con la dirección artística de Dalí, y fue una especie de combinación realmente espectacular, vamos, con un magnífico Gregory Peck y una Ingrid Bergman, que en fin, es una de mis actrices favoritas y que está en ese particular Olimpo mío. Del equipo de actores de La Mujer Pantera no podemos olvidar mencionar la magnífica interpretación de la actriz de origen francés Simone Simon, que interpreta a la protagonista, a la Mujer Pantera, a Irena Dubrovna. Podemos destacar también, dentro de este del reparto, al actor Tom Conway, que interpreta al psiquiatra, un actor que será fetiche de las producciones de Val Lewton. La Mujer Pantera fue un éxito y es una obra maestra. El siguiente proyecto de Lewton fue aún superior. Su título, Yo anduve con un zombie. Pero todo esto será ya para la próxima semana, que será de nuevo un programa terrorífico. Así que, si deseas pasar lo de miedo con miedo, mantente a la escucha y seguro que disfrutarás del programa de la próxima semana. Seguiremos en la segunda parte del programa, en el segundo bloque, hablando de ese ciclo de películas de terror que produjo Val Lewton para la RKO, auténticamente histórico, mítico. Joyas, obras maestras, todas y cada una de ellas. La semana que viene arrancaremos, como digo, con Yo anduve con un zombie, en este caso en el ciclo dedicado a Val Lewton. Pero también entraremos y hablaremos de más cosas. Es posible, si todo sale bien, que la semana que viene, en el primer bloque, nos vayamos a un terror realmente atroz. Su título puede que sea La Matanza de Texas, y puede que sea una película que en fin, haya causado más pavor y terror de toda la historia del cine. Porque a veces las cosas y los asuntos que se basan en hechos reales producen más miedo que los aspectos, como digo, sobrenaturales. Iremos indagando más en la obra de Val Lewton, como digo, un personaje y un productor que como responsable máximo de las películas casi se puede decir que eran de él, y esto solamente se puede hacer, y lo repito, en una época en la que imperaba el sistema de estudios y en la que estos los productores, pues en fin, en muchas ocasiones incluso aparecían en el último lugar, es decir, como máximos responsables de los films, aún más que el director, algo impensable en tiempos actuales. Un Val Newton en la que los aspectos sobrenaturales se mezclan con la vida cotidiana. En el caso de la mujer pantera, en fin, quizá el suspense de si es de verdad una mujer pantera o no lo es, casi resulta anecdótico. Porque quizá lo intuimos y nos van dando datos, nos van dando pistas a lo largo de todo el metraje del film para que sepamos realmente lo que está pasando. Pero lo que más importa en este caso, como ocurre con el mejor cine de la historia, es que el viaje es mucho más importante que el destino. Y en este caso no estamos hablando de una película de Agatha Christie, donde debemos, Agatha Christie me refiero a una adaptación, en este caso cinematográfica, de una obra de suspense de Agatha Christie, donde lo más importante es saber al final quién es el asesino. En las películas de Val Newton ese no es el principal argumento. Aunque, como digo, se mezclan los aspectos sobrenaturales con otros, pero su miedo, como comentaba anteriormente, nace del subconsciente nuestro. Y tiene que ver con muchas cosas, con esa mezcolanza de lo ancestral con la civilización urbana, que crea un caldo, en este caso, que crea una materia realmente indescriptible, donde el terror puede alcanzar proporciones realmente monumentales. Sesión continua se va a despedir. Hoy nos hemos prolongado un poquito. La verdad que el programa yo creo que merecía la pena. No sé cómo ha salido todo. No sé si todo lo que he pergeñado se ha acoplado a la perfección. A veces es muy complicado. Todo esto no es más que un borrador. Es decir, esa es la pura verdad. Imaginaros una persona que está ahora mismo delante de un folio en blanco, de una hoja de libreta, y comienza a esbozar una serie de ideas. Eso sería lo que es el guión de este programa, porque luego esa serie de ideas habría que dotarlas de una cierta calidad literaria, que sería el principio de un guión, que luego requeriría como poco de un par de pulidos y que finalmente de un último visionado y una serie de correcciones ortográficas, entre otras, para facilitar la lectura. Todo esto desaparece y se queda en un simple borrador porque no tengo tiempo para más. En este caso, pues el hecho de hacer esa presentación un poco de la vida de Val Newton nos ha extendido un poco más de la cuenta el programa. La semana que viene ya seguiremos indagando más aspectos y seguiremos hablando, como digo, de sus películas. Ese es un poco el problema de este programa, que es muy difícil, me resulta muy difícil todavía, pese a llevar un tiempo haciéndolo, ajustar el horario. Como digo, no, todo lo que acabáis de escuchar no es más que un bordador, ni siquiera es un, en fin. Así que nos despedimos hasta el martes que viene, volvemos aquí. Estamos en... somos Sesión Continua, estamos en Radio Cuca 107.3 de la FM todos los martes de 10 a 12 de la noche. 107.3 y www.radiocuca.org. Nos despedimos, ya sé que es muy tarde, ya sé que el programa se ha prolongado un montón y todo se ha desmesurado y se me ha escapado de las manos. Pero en fin, voy a seguir un poquitín lo que tenía preparado. Nos despedimos con un tema que ya puse en su momento hace más de un año, que sería el tema central de la banda sonora del Beso de la Pantera. Porque la Mujer Pantera, la versión... del año 42, tuvo un remake que dirigió Paul Schrader en el año 84-85. Muy interesante, por cierto, también, con una magnífica banda sonora de Giorgio Moroder, que compuso la música y que se unió a la letra que escribió David Bowie para el tema central precisamente de esa película, El Beso de la Pantera. Evidentemente es muy inferior al original, a la Mujer Pantera. Lo que hace la película es sobre todo explicitar violencia, sexo, toda una serie de elementos que, por un lado, no se podían explicitar en su momento, por supuesto, por la censura, el código Hays, etc. Y por otro lado, porque el propio Val Newton, como comentaremos más adelante, siempre prefirió sugerir que mostrar. Y ese es un sello básico de su cine. Era un tipo muy erudito, era un tipo muy culto, que había leído mucho y que tenía muy claro lo que quería hacer. Pero bueno, ya habrá tiempo de hablar de este hombre. Dirigió, si no me equivoco, 9 películas en el periodo que va del año 42 al 46 para el estudio RKO. Tuvo una vida muy corta. En fin, nos despedimos hasta el martes que viene. Salud. It's been See these eyes so green, I can't stand.